Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana aquí en Capilla del Monte, 10:35 minutos. Se viene un conversatorio abierto cuyo tema, la verdad, me da y nos da, creo que a muchos y a muchas, una enorme ilusión que se hable de temas de futuro, de temas que pueden poner realmente las cosas de nuevo, ¿no? Acomodar un poco las cosas en la Argentina y empezar a pensar un futuro que esté menos debilitada, sobre todo nuestra democracia, de eso viene hablando Raúl Eugenio Zaffaroni, y será uno de los principales oradores de este conversatorio, y estará también el diputado nacional Pablo Carro, que está en línea. Pablo, muy buen día. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, con todo este contexto que nos ha puesto y nos está movilizando, nos pone en crisis, nos pone en necesidad de volver a reflexionar sobre la fragilidad, en este caso, que parece tener, por lo menos parece hasta ahora, nuestras democracias latinoamericanas, nuestros procesos también de gobiernos y de ciclos populares. Me parece que este conversatorio de una nueva constitución para un nuevo Estado perfila un poco, por lo menos concentra algo de la, no sé si de las esperanzas, porque no es un tema que se hable, pero evidentemente es un tema necesario. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, mira, esta es una iniciativa de la organización Martín Fierro. Son ellos los que hicieron la propuesta de traerlo a Zaffaroni para discutir este tema, que es algo con lo que viene caminando el país, ¿no? Uh-huh. Él y muchos otros juristas y no juristas están muy en claro con una discusión que creo que es importante en la Argentina, aunque, como decías vos, no aparece en la superficie de los medios, o siempre estamos con otro tipo de urgencias, y me parece que nosotros tenemos que discutir de fondo qué Argentina queremos y qué constitución necesitamos para esa Argentina, ¿no? Tenemos una constitución que es la misma de 1853, porque las modificaciones que tuvo han sido, diría yo, mínimas en relación a la modificación de su contenido, ¿no? Porque es cierto que tuvo un agregado con los derechos laborales y sociales tras la fallida constitución del 49, y después solo para la modificación para conseguir la reelección de Menem. Y la verdad es que es un instrumento legal que ya tiene una buena pila de años, y que de ninguna manera los constituyentes del 53 podían imaginarse el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos una constitución que piensa más en la protección individual y los derechos individuales de cara a la protección del Estado, ¿no? Como si el problema que pudiéramos tener es el Estado y no pensar al Estado como la herramienta para la defensa y la conquista de derechos sociales, ¿no? Una constitución tiene un conjunto de derechos, pero también un conjunto de herramientas que permiten garantizar o profundizar esos derechos. Y en ese sentido, nuestra constitución me parece que está un poquito vieja, y creo que hay una cantidad de cosas que es necesario discutir. Sí, en algún momento se habló también, incluso en los plenarios de la militancia, que se han hecho sucesivos, que ahora vendrá otro, se venía hablando de también una constitución de la provincia de Córdoba, que se piense de nuevo nuestra provincia. Bueno, son temas que siempre quedan lejos de la urgencia, pero que evidentemente por lo menos plantean una necesidad de configurar un futuro más estable, ¿no? Que estas desestabilizaciones tan rápidas, tan veloces y tan intempestivas que nos van pasando. Pablo, no tuvimos la posibilidad de conversar durante el debate del presupuesto, pero más allá, conocimos tu opinión, la hemos expresado, uno de los pocos de los tres diputados por Córdoba que se opusieron categóricamente a ese presupuesto del Fondo Monetario, pero quiero hablar del post, porque también la configuración configuración política se ha ido reconfigurando, valga la redundancia, y probablemente después del Senado termine de verse un poco más claro el panorama político en la Argentina. ¿Cómo imaginás esa reconfiguración? ¿Hacia dónde están yendo los espacios? Se inauguraron nuevos frentes, el Red por la Argentina, también el Frente Patria Grande en Mar del Plata. ¿Cómo ves esto? Bueno, me parece que hay mucho movimiento por abajo, ¿no? El presupuesto, tal como decías vos, bueno, fue un presupuesto muy a la medida de lo que el Fondo Monetario quería, y diría yo un presupuesto también un poco ciego, porque no había una sola persona en la Cámara de Diputados que en verdad conociera la letra del acuerdo con el Fondo Monetario. Uh-huh. Sabíamos con toda certeza que el Fondo pedía aprobar este presupuesto porque de alguna manera es un presupuesto de ajuste y está en línea con lo que el Fondo quiere, era una manera de tener un aval. No te olvides que el acuerdo con el Fondo Monetario no pasó por el Congreso, y en ese sentido tiene una debilidad de origen. Nosotros podríamos cuestionarlo, y de hecho yo entiendo que hay que cuestionar, porque no me parece que es un acuerdo que va a generar mucho hambre y pobreza en nuestra gente, y ese solo hecho va contra nuestras leyes y contra los pactos que hemos firmado. No se pueden firmar pactos que generen hambre o deterioren los derechos sociales, económicos, culturales de los pueblos. Entonces este tenía un sentido muy político, que era mostrar que el gobierno tenía aval para el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. Ocurrido eso, las fuerzas empiezan a realinearse de cara a las elecciones del año que viene, y en ese sentido hay mucho movimiento por abajo, y diría yo mucho más que lo que los grandes medios quieren mostrar. Uh-huh. Diría yo mucha conversación de distintos sectores del peronismo con sectores del kirchnerismo, pensando posibilidades futuras. Me parece que hay una buena cantidad de sectores que entienden que si se quiere ganar las elecciones el año que viene, hay que asumir que hay que acordar con Cristina, que es la que tiene el mayor caudal de votos. Uh-huh. Y al mismo tiempo, quienes creen que construir una opción diferente, que ponen como límite a Macri por un lado y a Cristina por el otro, yo creo que son funcionales a la estrategia de Macri. Me parece que nuestro gobernador en general tiende a ubicarse en esa posición, ¿no? Pareciera que es equidistante de Macri y de Cristina, pero en los hechos es funcional a Macri, no solo porque votan el presupuesto en el Congreso y avalan las leyes principales que presentan, sino impidiendo que se rearticule una oposición en acuerdo con Cristina. De todos modos, creo que eso tiene, yo estoy muy esperanzado, me parece a mí que vamos a conseguir realizar los acuerdos necesarios para tener una propuesta electoral que permita enfrentar el macrismo el año que viene, y estas discusiones que vamos a tener con Zaffaroni están en esa dirección, aunque parezca lejano la reforma de la Constitución con una propuesta electoral, pero están muy muy cercanas, porque efectivamente necesitamos construir una propuesta de futuro que modifique de cuajo, diría yo, nuestra realidad presente. Mm-hmm. Pablo, por último, pero no quiero perder la oportunidad, nuestros municipios están viviendo situaciones dramáticas. Ayer conversábamos con la gente de Soto, los trabajadores municipales, en una jornada de protesta junto a la Asociación de Trabajadores de Estado, aquí en Capilla del Monte, en un default encubierto, pero la verdad, con cesación de pagos, con una crisis fenomenal, ¿no?, que impacta de manera más dura en los municipios, como nunca lo habíamos visto, pero cuesta que bueno, ver esa realidad, ¿no? Y ligarla al, a la compleja situación nacional, y que han, bueno, no han tenido previsión, han tenido una mirada similar, incluso han llamado al pueblo a acompañar ese proyecto. ¿Qué mensaje podrías dar a los vecinos aquí, en este caso en Capilla del Monte, que, bueno, están viviendo esta situación de emergencia, sobre todo los trabajadores municipales, ¿no? Mira, por un lado, lamentablemente la situación económica, lejos de mejorar, va a ir empeorando, porque el gobierno insiste en la misma receta. Esa receta es la receta del Fondo Monetario. La receta del Fondo Monetario es una receta de ajuste del gasto público. Supone que es necesario recaudar y que aquello que se recaude se destine al pago de la deuda y no al desarrollo sostenible. Y ese ajuste, como ya nos ocurrió en los 90, baja en cascada, ¿no? Del Estado Nacional al provincial y del provincial a los municipios. Me parece que es importante hoy para los trabajadores la defensa de los puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo solo se pueden defender en el marco de un nuevo proyecto. No hay salida para los trabajadores si no es en el marco de una nueva propuesta política económica en el país. Vos podés ganar las elecciones en un municipio y tener la mejor onda y la mejor propuesta, pero la crisis económica te lleva a puesto de todos modos, porque si hay apertura de las importaciones y no hay manera de que las economías regionales puedan competir, estás en problemas serios, por más vocación que tengas de desarrollo. Así que, por un lado, efectivamente, atalonarse para defender los derechos que tenemos, y en este caso los puestos de trabajo, pero al mismo tiempo trabajar para construir una alternativa política que piense en los trabajadores, piense en el trabajo, que piense en los derechos sociales, que piense en el desarrollo del mercado interno. Creo que son las claves para salir de la situación en la que estamos. Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba, te agradecemos mucho la nota y, como siempre, también la defensa de los cordobeses y de los trabajadores en general allí en el Congreso Nacional. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí conversábamos con el diputado nacional Pablo Carro.